destino, que tú tienes otro abismo que sentir. We'll be right back. pues bienvenidos a la radio nomás. Espero que por fin ahora se escuche un poco. Si me escucháis hablar, pues me dais un toque. Y si no, pues continuáis escuchando este magnífico silencio. Y bueno, pues hemos arrancado con Barricada, Animal Caliente y Escuela de Odio, Una Vida Marcada. Esta canción, si tuviera algún problema de úlcera, me haría que sangrara. Pero bueno, nos la pidió la señorita Puntualidad y espero que hoy las hayamos podido escuchar sin problemas. Y que de momento el programa se está grabando. A ver, se está grabando. No puedo asegurar nada, ¿vale? No puedo asegurar nada. Y bueno, pues seguimos con la canción que nos pidió Hase, que es Primavera 87, primer disco de La Fuga, que sacaron por ahí en 98. Sí, si no me equivoco. No, 98, no, 97, perdón. Aquí uno ya le falla memoria. Es que yo estoy enamorado del año 98. Si fuera mayor, volvería atrás otra vez al tiempo y viviría en el 98. Así que bueno, La Fuga, Primavera 87, dedicada para Hase, y seguir disfrutando este sábado por la tarde, porque el calor que hace esto no es humano. Thank you. pues ahí estaban sonando La Fuga con Primavera 87 y seguimos con la canción que nos pidió Mariate. La escuchó el día que se emitió, pero el programa no se grabó porque, bueno, ese día, pues cuando algo puede salir mal, pues puede salir aún peor. Y bueno, pues nos vamos con los Super Skunk, con ese temazo 2, que sí, se llama así, el temazo se llama 2, es un auténtico temazo, sonido bajo, teclados, letra, buf, increíble, de su segundo disco, que me parece que era Planeta Azul del 99, sí, porque el último que tengo yo, sí, es del 2001, sí, sí, es del 99, este es de Planeta Azul del 99, que te miran la portada de discos, ve un planeta oxidado y hecho mierda y dices, ¿qué tiene que ver con eso? Pues resulta que decían como en plan venganza de cómo estaba el mundo ahora, ¿no? Mientras los grupos de los 70 amantes de esta marihuana llamada Super Skunk, pues de ahí viene el nombre, ¿sí? ¿De dónde pensabas que venía, amiguitos? Y pues cantaban a la tierra azul y al cielo azul y todo en naturaleza, pues Super Skunk está de cachondeo y que tierra azul esto ya está marrón, hay mierda, hay trozos de metal, hay óxido, esto está podrido. Pero bueno, su música no lo está, discazo, ya digo, Planeta Azul y del año 99, y este temazo 2, que la verdad creo que merece que se escuche con atención porque suena fantástico. Así que nada, espero que María te lo escuche todo en directo sin problemas, como vosotros me estáis escuchando ahora. Así que bueno, salud. Si yo me encuentro bien, si tú también, si no hay nada alrededor, si no hay nada mejor, ¿por qué intentar disimular? Si no hay nada que ocultar, donde hay dos, sobran los demás. Ya está, otra vez aquí, ya llegó, ya. Bueno, pues ahora seguimos a lo nuestro, seguimos con buena música y con las canciones que nos pidió Mec, que tiene un criterio musical excelente, además de un blog genial que es lacocineraroquera.blogspot.com. Repito, rockera lo escribís CK como en inglés, lacocineraroquera.blogspot.com. Platos que no hay que matarse mucho para hacer porque tienen un aspecto cojonudo, o sea, vais a quedar satisfechos porque esto no es como la tortilla de microondas que compré en el súper. Y luego, pues para gente superficial, pues que pues les pasáis la manita por la cara y en plan, pa, mira, mira lo que sé hacer y tú, pijo, que eso sabes ir a la Zara. Y bueno, pues eso, lacocineraroquera.blogspot.com. Y seguimos con las dos canciones que os pidió, dos pedazos de temazos, que es Interpol con Obstacle One. Primer obstáculo, nada, genial grupazo. Y en esta canción, los que los conocisteis a partir de Antix, notáis que, si, diréis, ¿qué le ha pasado al cantante? ¿Tiene sangre en las venas y canta agudo? Pues sí, realmente una canción maravillosa. Y luego nos pidió un clásico de los Morrissey, del grupo de Morrissey y compañía en juventud, que fueron los Smith, grupo que con tres discos pues revolucionó el panorama y su influencia todavía hoy es muy muy muy persistente. Y The Boy with the Thorn on His Side, o sea, el chico con la espina en su costado, perdón, in his side, no on his side. Las preposiciones in and on a veces las confundo y si me oí hablar alguna vez algún amigo inglés, dice, no muchacho, estás diciendo del puente, no, voy del puente, no vas al puente. Así que, ojo, cuidado. Así que nada, Obstacle One y The Boy with the Thorn in His Side, dedicadas para Mick. We'll be right back.

Bien, pues seguimos con los Ugly Bastards, con Criminalizar. Atención, escuchad la introducción. Si me decís de qué película es, pues muy agradecido. La verdad es que no soy muy cinéfilo y las pelis que me gustan pues son las comedias chorras y gamberras, aparte de los documentales. Pero de ahí no salgo mucho. Entre documentales y pelis de carácter social y comedias chorras y gamberras, pues aparte de eso, poco miro en cuanto a cine. Y bueno, pues eso, seguimos con los Ugly Bastards, que nos pidió a la señorita Puntualidad que Criminalizar, la versión de buena calidad según su gusto. Y como aquí los que piden canciones pues sois vosotros, pues escuchamos la versión que me pasó ella. A mí me molaba la de la maqueta, esos gritos agudos de Criminalizar como si estuvieras sentado encima de una barra de hierro, pues molaba. Pero bueno, cada uno tiene sus gustos personales y aquí pues me ha pedido esta versión del álbum, pues bueno, se la daremos. Así que bueno, Puntualidad, disfruta de esta de Ugly Bastards, Criminalizar. Amigo, no tan alto. ¿Quiere que los inspectores caigan sobre nosotros? Si le preguntan, se verá obligado a confesar que es uno de los acusados. No trato de ocultarlo. ¿Qué les diría? Diría la verdad y nada más. Les diría que he venido porque quería ver de cerca si su famoso sistema judicial es tan despreciable como parece desde el exterior. Y ahora que lo he visto, lo he corroborado. No deseo más que salir de aquí y marcharme. Pues ahora que nos pidió nuestro amigo Sancho Sin Panza, Sociedad Alcohólica, Piedra Contra Tijera, discazo, Tiempos Oscuros de 2003. Por mucho que intentéis razonar conmigo, a mí el último me parece un... pues yo qué sé, un pimiento untado con... bueno, eso, no me gusta. Me parece muy simplón en cuanto a letras y la verdad, aunque tengas la gente de ratos de porrao, pues no me gusta. Encuentro que es un aburrido, tienes que escucharlo muchas veces para decir, ah, pues aquí las guitarras pegan un cambio o saltan. Para mí ser contundente no significa ir a lo burro. Napalm Death es una de mis bandas favoritas y me gustan más los últimos discos donde han bajado un poco las revoluciones. Si la gente quiere caña, pues, no sé, está Greencore o el Blast Beat ahí cañero de Black. Pero bueno, Sociedad Alcohólica, Piedra Contra Tijera, Tiempos Oscuros. Viajamos al 2003 cuando se les empezó la persecución debido a esas canciones que según la AVT eran apología al terrorismo y burla de las víctimas. Yeah. Hay que ver qué potente suena esta canción, como la batería ahí del Robert quizás no va muy rápida, pero está desbocada, pegándole a esos platos chicos, que no sé cómo se llaman, esos platillos pequeños, que pues encima, buah, increíble, increíble, la verdad. Me encanta esta canción, aunque quizás mi favorita de ese A sea la de Cuando nada vale nada, cuando nada vale nada, que se queda ahí solo el bajo, la batería y la voz. Uf, ahí que se escucha doble bombo, es de rodillas, está, catacata. Buah, increíble, increíble. Bueno, pues ahora seguimos con un par que nos pidió el señor Gentuzo. Aunque tienes muy buen gusto musical y con algunos de tus posts me río mucho, otros me dan un poco de grimilla, tío, en serio, ¿qué hay dentro de tu cabeza? Y bueno, pues seguimos con dos que nos pidió de Specials, Gangsters, Gozala, la verdad, y luego con Simarem, que es Skinhead Moonstomp, o sea, escuchadlas, son buenísimas, son clásicos, de esos que llamo yo vinileros, para escuchar ahí con el reproductor de singles y buen sonido, porque si tenéis una aguja de plástico como yo, pues pierde su encanto. On your feet and give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. So let's start getting happy now. Ready? Yeah. or my feet, whatever you want to call it, because you've got the biggest boot. That's all right. Now, when I say sing, I want everybody to get in the room and start singing because we're on the move. Ready? Bueno, pues se coló esta de Cursive, de Recluse, que va dedicada para Villa, que hoy nos está escuchando. No podemos hacer chistes fáciles sobre su higiene. Mierda, quería hacer un chiste de ducha, pero Villa me lo ha puesto difícil. Así que bueno, la segunda que nos pidió es de Velvet Revolver, Let It Roll. A mí me pareció como Audioslave, es decir, bueno, peor aún, Velvet tiene, me parece, dos discos, ¿no? El primero me pareció ya bastante mediocre, el segundo ya una patraña que no hay forma por donde cogerla. No entiendo cómo tantos buenos músicos y un cantante genial como Scott sacaron esto, la verdad. Es lo mismo que Audioslave, ¿no? Quien dice que la base de los Rage Against the Machine y el cantante de Soundgarden sacarían un pedazo de basura como fue ese tercer disco. Pero bueno, es lo que hay. Cuando uno tiene dinero puede hacer lo que da la gana, pues que no se va a quedar sin comer ni lo van a echar a la calle, ¿eh? Así que bueno, seguimos con los Velvet Revolver, Let It Roll, y luego os contaré la famosa técnica del barril que se usa para cuando la gente es plástica y te dice no bailas, luego desvelaremos cómo aplicarla. Bien, pues antes de atacar con la famosa, la siguiente canción, un grupo famosete ya, pues vamos a hablarle. ¿En qué consiste, amigo mío, en la técnica barril? Pues es muy fácil, es en plan, estás en el concierto o en ese bar con las rodillas y los tobillos destrozados, ya no sabes dónde meterte las botas y tirarlas ya por la cabeza del DJ porque quite No Doubt de una puñetera vez, o porque deje de saque el repeat de esa Time Bomb de Rancid que ya las has escuchado cuatro veces en menos de una hora y dices, esto no es sano. Pues la técnica barril consiste en cuando llega alguien y te dice, ¿qué no bailas? Normalmente acostumbra ser un cretino que te cae como el culo, ¿no? Como diciéndote, veo que te lo estás paseando bien, muchacho. Cuando tú en realidad en el concierto o en la noche o en el rato antes te has gozado, pero es que ya no te quedan energías ni para mover el palillo ese de la barra, que es mugrienta y no te quedan fuerzas. Pues la técnica barril consiste, amigos míos, en con una mano sujeten la bebida, con la otra hagan un movimiento de hombros, prohibido mover las piernas, prohibido cansarse, solo se mueve los hombros, y entonces haga el movimiento como si estuviera bailando acá con el brazo en que no le queda bebida, mientras el brazo con que va cubata va hacia adelante, hacia atrás, y con el otro brazo pues haces así el movimiento de ska. Repites esto durante 2 minutos, el tontolaba ese se da cuenta pues que te lo estás pasando bien, te dejarán tranquilo y podrás volver a cocerte a gusto ahí en el taburete o apoyado en la pared, como más guste. Es así la técnica de barril, sencilla, útil y encima para vagos. Es que lo tiene todo, tendré que haberla patentado. Y bueno, pues seguimos ahora con Los Caóticos, Otro Mundo, canción que nos pidió Loquita. A mí Caótico no son santo mi devoción. Musicalmente guay, sí, pero a mí las letras de Caótico no me terminan de decir nada. Quizás fue porque la primera que escuché fue Chihuahua en directo. Y bueno, pues Caótico, Otro Mundo, de Destino Escrito, el último y primer disco que sacó una multinacional. Ahora me parece que están con Oijuka, o como se pronuncie, que es la discográfica que ha tenido La Polla Records, ahora mismo Gatillazo, y bueno, hay un montón de gente más. Así que bueno, Loquita, Caótico, que son de Otro Mundo. Bueno, a ver, si se corta, pues puede ser que tengáis otro ancho de banda consumiendo lo necesario para que esto funcione bien, o también es que es la más probable, porque estoy mirando el router y esto se va a incendiar de poco, es que esto se empieza a llenar. Y pues la verdad es que está muy bien para ser un sábado por la tarde. Cuando termine el programa, pues sigue poniendo ahí sesión libre a ver quién me escucha, porque esta tarde no pienso salir. Que hay concierto esta noche a las 12 en la factoría del Ritma, entrada 5 euros. Si os pasáis por ahí Balaguer, por el polígono industrial, pues me avisáis, ¿no? Y bueno, pues seguimos una que nos pidió Abel, de Los Suaves, Pardao. También saqué el directo, ¿por qué? Pues porque a mí el directo de los grupos me encanta. Si me gusta un directo de un grupo, raro va a ser que no me vayan a gustar los discos. Así que nada, Pardao para vosotros.

Y ahora los que no son ni suaves ni queriendo, pues los Total Lickers con diéresis en la A para acentuar, como Motorhead es Motorhead, con la diéresis para acentuar la A, pues es lo mismo, en vez de Total Lickers, con ese genialazo disco que sacaron. Yo lo tengo en CD, no, de momento tengo 150 euros solo para gastarme en un plato vinilo, no soy tan rico. Y bueno, así, quería avisar algo, si, a ver, a mí de Specials, las canciones que ha pedido Gentuzo a mí me encantan, es decir, yo es que me dan muy buen rollo esas canciones, pero bueno, si alguien se queja algo de una canción rayante, le recomendaría que escuchara Dillinger, una que se llama Cocaine in my Brain, es 5,12 minutos, que es Around, around in my head, cocaine in my brain, así durante 5 minutos, con algunas pequeñas variaciones y nada más, con bajo y sonido es el latoso de estudio de grabación barato. Tengo mucho reggae de este que es 7 minutos repitiendo esas tres frases. Ya sabéis que las drogas han hecho mucho daño al talento musical. También las han beneficiado pocas veces, pero la mayoría han acabado con tragedia. Así que bueno, pues esta Total Lickers, se dedicamos al señor Sardar Soldier de Sardar Social, que el martes me dejó su ancho de banda, pero no sé qué pasó, que bueno, sí, ocurrió una catombe. Y bueno, pues dedicarle esta canción de Total Lickers, Muerte al Tecno, que va dedicada a esos punkies que van a las raves, aunque eso sea para comprar material. A ver, no tiene que haber más punkies en las raves, no tiene, ahí nada, ahí no se va, caca, basura, ahí no se va. Así que nada, este temazo dedicado para el señor Sardar Soldier de Sardar Social, myspace.com/sardarsocial. Viernes que viene jueves que viene emitimos programa ya punky. La radio no va a la trasladadera viernes, porque ahora, como tiempo me sobra un poquito, pues mira, me voy a espabilar con esto. Así que nada, muerte al tecno, no más punkies en las raves. Bueno, brutalísimos Total Lickers. Un día voy a poner el disco entero. Total, como no pasa 28 minutos, pues no va a durar nada. Y bueno, pues seguimos con las que nos pidió el señorito Pez Gordo del foro, ese tío que me canta bien por tener un abanico musical tan amplio, que tanto compartimos canciones de Planetas y de Los Piratas con otros grupazos. Espero que hayas escuchado Susurro de Javier Corcovado, si no, pues me voy a enfadar, y sabes que si yo me enfado, pues llora Satán, ¿no? O era Niño Jesús, yo qué sé, alguna historia de estas que se dicen en los foros. Entre esto y el Oigan, vamos claros. En fin, pues el señor Fat Fish esta semana pasó un poco del pop y nos pidió dos extremos, ¿no? Por un lado los Cimarrons con su Freedom Street, La Calle Libertad, y por otra los Prods con Valedictis, yo lo he sacado del EP de Pura Vida, eran 12 temazos y a partir del sexto eran rareza, bueno, inéditos y grabados en directo. Así que bueno, pues yo pensaba que Prods habían estado vuelta, resulta que no, que están tocando los conciertos que tenían cerrados, aunque la verdad me parece bien que Hardcore sea antirracista, antifascista y eso, pero cuando los vi con el cartel de Núcleo Terco, pues me quedé con cara de están cerrados en una cámara ahí aislado del mundo, y en realidad mi vida ha sido una mentira hasta ahora que me he enterado que Prods tocan con Núcleo Terco por la politización del movimiento. No sé, lo descubriremos en próximos episodios futuros y los conciertos que les queden por contratar. Así que nada, Freedom Street y Bye Victis. No, no, no, Núcleo Terco no va a sonar en mi radio. Núcleo Terco, no. Si queréis verlos, pues, yo qué sé, pues la Radio Comunista Castilla. Pero a mí Núcleo Terco, ahí no suena en mi radio, Núcleo Terco. Pues cuando eres uno de esos Núcleo Terco, pues te digo, pues no me gusta tu grupo, leches, ni los conciertos que haces. No me gusta, no me gusta. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Pues seguimos así con una rolita de Poncho K, que está de madre, que vale, me parece que colaboraba, a ver, bla. Así que bueno, cochen la güey con esa rolita de Poncho K. Yo quiero ser un perro como tú, para poder vivir sin pensar en ti. Y el día que alguna perra se ponga en celo, darle por culo y no echar nada de menos. La la la. Y pasar por el parque y no dejarme la cabeza donde tú estés. Rechazar un pensamiento de quererte y mear en un árbol y marcar mi territorio. Ir al bar de Manolete a comer huesos de filete. Colocar algún ladrido en la puerta de tu casa para ver si me acaricias y me haces feliz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quiero vagar cada noche por una calle y descansar cuando me dé la gana. Romper el hielo y dormir bajo un puente. Coger el sueño escuchando a la gente. La la la. Y vivir sin tener preocupaciones. Y aguantar a un idiota que te toque los cojones. Y mear en un árbol y marcar mi territorio. Visitar a los colegas y montar algún jolgorio. Bueno, pues ahí estamos escuchando a Poncho K, fantástica, digo, fantástica canción, a mí es de las que más me gusta, que, de las que tiene este tipo, un perro como tú, Poncho K, que nos la pidió Musa de tu vida, Beat. Y bueno, pues ya que veo que hay gente escuchando la radio, pues felicitar al señor Oscar Carr, pues por fin me escuchas, ya no sé cuántos posts había visto ya en plan, mierda, otra vez llego tarde, o me voy a ver tal tío, así que no puedo escucharte. Pues bueno, felicidades, felicidades por escucharme. Y bueno, sí, el rock se la calle, pero es que yo antes que poner Núcleo Terco, pues pongo a Cuero, que son geniales, pongo, que tengo C por aquí, pongo los tres primeros discos de Siete Grillos, genial grupo y mejores personas, que van regalando púas y puedes hablar con ellos un montón de rato y te regalan el primer CD, son gente genial. Y bueno, pues seguimos a lo que seguimos con música. La segunda que nos pidió Loquita, que es Nuevo Mundo de Warcry. A mí es que en español, la verdad, pues no muchos. Prefiero género así más bastardo, como lo que tocaban Coilbox o Crypta. Pero ya veis dónde están estos grupos, Criando Malvas. Eso significa que mis gustos son popularmente aceptados, ¿no? Populares, científicamente demostrados que son los mejores. Así que bueno, nuevo mundo de los Wargry. Y si ahora tenéis que ir al lavabo porque no os gusta el heavy, pues aprovechad que son nada, 4 minutitos de nada, que podéis ir a relajar. A los heavies, pues nada, pues ya podéis hacer los gestos de los teclados de la intro y tu, porque realmente esta canción es la que más me gusta de Wargry. Así que nada, Víctor y compañía, sonando nuestra radio, la Radio Nova. Próximo, en vez de emitir jueves, emitiremos el viernes en directo la próxima vez. Así que bueno, siguiendo con la música. Bueno, pues dos canciones ya para terminar ese disco que tenía planeado, pero como he estado por la tarde y hasta por la noche no salgo, pues seguiré metiendo música. Y así que bueno, si después de estas dos canciones que queréis seguir escuchando, pues yo encantado de la vida. Y bueno, pues nos vamos para la segunda que me pidió nuestro amigo Sancho, ese Sancho que puso un post celebrando que había superado los 2000 posts. Me alegro, muchachos, hay que decir que una, dos, o estás adicto aquí, o últimamente poca fiesta vas. Así que bueno, nos pidió una Desorden, Mis pocos aciertos. De esta canción yo destacaría el sonido de las guitarras, la verdad. No sé quién las grabó, quién produjo, pero la verdad, uf, las guitarras suenan magníficas, rockeras, y con un punto distintivo. No es ese clásico, no es esa clásica ecualización guarra, ni tampoco demasiado cristalina que abusa algunos grupos de heavy y que cuando hacen los solos pues notas ahí como un vacío detrás. No, no, aquí las guitarras suenan bien, geniales. Así que nada, Desorden, Mis pocos aciertos. Ha terminado triste lo que un día fue, ha terminado y pronto es que no lo ves. Bueno, y la última canción del set que teníamos preparado, luego yo seguiré a lo mío por canciones que vais pensando que pueden ir bien, ¿no? O que me vengan ganas de poner. Así que bueno, pues The Music Into the Night, dedicada a la señorita Jules, que tiene ese fantástico blog galeriapoprock.blogspot.com, programa Galería Pop Rock, que se emite todos los lunes en Argentina, obviamente, y que podéis escuchar, no me acuerdo la página, porque porque me parece que cambió de estación. Y bueno, en galeria.blogspot estará ahí la radio otra vez de la que emite. Y bueno, pues cuando originalmente estaba planeado, pues no había ido a concierto, pero justo esta mañana me llegaron unas fotos suyas, a las 3 de la madrugada, desde ahí, que era que había venido ya al concierto de Los Planetas, que se había pasado genial, claro que sí. En serio, felicidades por haber visto este grupo, ojalá haber estado ahí. Ya sabes que yo soy super ultra fan de Los Planetas, de esos que les gusta a muerte, a pesar de que los acusen de voz nasal y de meterse cosas por la nariz, aparte de pepinillos. Y bueno, pues me dice que no tocaron Qué Puedo Hacer. Es casi un pecado que renieguen de esa canción de Super 8, pero bueno, son ellos y son los que eligen. Si han vuelto a recuperar su nivel en directo, pues me alegro. Si no, pues sea un lujazo verlos igual, porque escuchar canciones como Santos que yo te pinté o Si me diste la espalda no tiene nombre eso. Y bueno, pues ella me pidió una de Music, Into the Night. Genial canción, ya digo, última del set de las 21 que teníamos preparadas, pero seguiremos poniendo más, ¿vale? En la radio no va.